Latinos FM. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Ya escuchan el Café Mañanero. Comenzamos la semana y lo hacemos con un día que nos promete una jornada soleada. Sin embargo, tenemos temperaturas de otoño. Arrancamos con 12 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 22. En lo que tiene que ver con los indicadores económicos, el euro se cotiza frente al dólar a 0,99. Se mantiene la moneda europea por debajo de la estadounidense, pero prácticamente allí en la paridad. El petróleo, $97.08, cae un 0,78. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 7,942 puntos. De inmediato también les compartimos titulares que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa y que tienen que ver con inmigración. En el contexto nacional, Derechos Sociales destinará 20 millones a las comunidades autónomas, incluidas Canarias y Ceuta, para la acogida de niños migrantes. Del contexto europeo, Italia pide al barco de una organización no gubernamental que abandone sus aguas con muchos migrantes a bordo, rechazados. Decidió solamente acoger a los más vulnerables. Hablamos de mujeres embarazadas y menores de edad. De al otro lado del Atlántico, Colombia convoca a una reunión latinoamericana para tratar la migración. Y la inmigración será precisamente decisiva en las elecciones legislativas de los Estados Unidos que comienzan este martes. En deportes, ponemos la mirada en el próximo Mundial de Fútbol, exactamente en Qatar. ¿Cómo llegan las estrellas de este deporte que han sido protagonistas en las últimas dos décadas? Hablamos de Leo Messi, Cristiano Ronaldo, que no nos podemos olvidar de ellos. Entre otros, lo estaremos analizando cuando justamente la Liga Española de Fútbol se juega la jornada número 12, y digo se juega porque no ha concluido. Turdo para el Real Madrid, que recibe al Rayo del Tigre Falcao. Y en lo que tiene que ver con el apartado musical, les presentamos precisamente nuestro saludo. Y se trata de una canción urbana por cuenta de un artista que muestra compromiso ante un reto muy importante de la sociedad: la violencia de género. 4 de la mañana. Ahí estamos escuchando a Bad Bunny, un artista internacional que rinde homenaje a una mujer desafortunadamente asesinada por violencia machista. Andrea, sí, se inspira en una mujer que murió como consecuencia de la violencia machista en Puerto Rico. Aparece en el más reciente trabajo discográfico del artista, Una playa sin ti. Bad Bunny, otro año importante para el artista puertorriqueño. Continúa alcanzando éxitos impensables en el principio de su carrera. Ahí lo tenemos con Andrea. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Pedazo, se ha buscado un par de casos, por no aguantarle chiste a ningún payaso. Ey, mírala como camina, lo que le falta es la tarima. Cansada de esperar propina y de lo que su familia opina. Pa' colma ahora, el gobierno la llama asesina. Una diva campesina, chico, quédate en tu esquina. Ey, y no pida rosas si no aguanta espina.

la violencia hacia las mujeres e incluso el feminicidio. Así comenzamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Jorge Rivera. Comenzamos el Café Mañanero y miramos también el contexto de la actualidad. Hoy se destaca la cumbre del clima, conocida también como la COP27, que comenzó este domingo en Egipto. Exactamente, arrancó en la ciudad de Sharm el Sheikh, con la promesa de que por primera vez desde la adopción de la Convención Climática de las Naciones Unidas se va a debatir cómo se va a indemnizar a los países en desarrollo víctimas del cambio climático. Pérdidas y daños es el nombre que en la jerga de las Naciones Unidas corresponde a este espinoso asunto que durante años fue dejado fuera de los debates de la COP, cuyo contenido se decide por consenso entre las partes. Hay que tener en cuenta que son más de 190 países y organismos internacionales ante la negativa de países desarrollados como los Estados Unidos, China, India, entre otros. Con Rusia no se cuenta desde hace rato. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se adquieren estos compromisos? ¿Y cuál va a ser el papel precisamente de los mayores contaminantes? China. China contamina un 15%, de acuerdo con las mediciones de los expertos. Otra contaminación importante es la de India y la ya conocida de los Estados Unidos. Los países europeos representan un 11%. Es verdad que encabezan esta cumbre, pero nos preguntamos si es suficiente el compromiso sin estos países, que no solamente es que no asisten a la cumbre, es que no asumen ningún compromiso al respecto. El calentamiento global es una realidad y, dada la contaminación, los expertos aconsejan llevar a cabo acciones por parte de los gobiernos tendientes a contrarrestar dicho calentamiento global. Una cumbre más. Recordemos que en 2016 se llevó a cabo una y revisando precisamente los compromisos adquiridos entonces, la misma cumbre destaca que no se han cumplido. De manera que vamos de cumbre en cumbre y de fracaso en fracaso y el planeta se sigue calentando. El escenario es desde luego de mucha preocupación. Lo que hay que activar también en este sentido de la cumbre, o un brazo que tiene que activar la cumbre, es la vía diplomática para que los países más contaminantes se vinculen y adquieran el compromiso que se requiere para este caso. La cumbre de Egipto, la COP27, de nuevo abocada al fracaso, pese al intento de muchos de que se adquieran compromisos para salvar al planeta. Aparte de este asunto, me detengo también en otros temas de interés. Las elecciones legislativas en los Estados Unidos arrancan este martes y de fondo sigue la contienda entre Joe Biden y Donald Trump. Increíble, el Partido Republicano no ha podido desterrar a Donald Trump de la política en los Estados Unidos, y sigue activo y él quiere volver a presentarse a la presidencia porque él está convencido de que Biden le robó las elecciones. El caso es que las elecciones arrancan este martes y todo parece indicar de que los republicanos van a ganarlas. Estamos hablando de las elecciones legislativas. Tradicionalmente, las elecciones legislativas a mitad de mandato la gana el partido en oposición. Solamente en dos ocasiones la ha ganado el partido que está gobernando. Fue exactamente en el 98 y 2002. Pero en el último siglo, por lo menos, siempre las elecciones las pierde el partido que está gobernando. En este caso, el Partido Demócrata con Joe Biden. A todo esto hay que abonarle que Biden pues cuenta con una impopularidad en el país, a pesar de tener a Donald Trump de rival, y todo indica de que la derrota será inevitable. ¿Cómo cambian las cosas entonces para el resto de América Latina y en particular para los inmigrantes? Complicada la situación porque el Partido Republicano se ha mostrado con dureza ante la inmigración y por otra parte algunos compromisos que ha estado adquiriendo Biden, o algunos intentos con el resto del continente. Digamos que se encuentra comprometido, ¿no? Queda entredicho. En todo caso, Biden va a seguir gobernando. Otro asunto es la situación de Biden, que hemos venido contando que al parecer tiene problemas mentales, se le olvidan las cosas, se muestra confundido y no sé hasta qué punto el deterioro de su salud lleve a su partido demócrata a tomar una decisión, por lo menos de cara a la próximas elecciones presidenciales, de que no se presente. Tendrán que buscar a un candidato competente, porque de lo contrario volverían los republicanos, se alistan para volver y la primera ronda podríamos considerarla estas elecciones legislativas que arrancan mañana justamente. Bien, seguimos en el Café Mañanero. Damos una mirada también al caso de Colombia. El presidente Gustavo Petro pidió durante la reunión privada que mantuvo en Caracas la semana anterior con Nicolás Maduro garantías para las elecciones previstas en Venezuela para el año 2024. Fuentes colombianas citadas por Caracol Radio han explicado que Petro ha planteado un acuerdo de garantías mutuas que se ha llevado a la mesa de diálogo con sede en México para avanzar en estas conversaciones y garantizar los derechos de los que participen. Me parece un punto loable para Gustavo Petro que le pidiera a Nicolás Maduro garantías. En todo caso, estamos pendientes de la respuesta, ¿no? Seguramente no le va a decir que no, no, porque de hecho las elecciones se celebran. El problema es que no hay garantías. ¿Y cómo se garantizan unas elecciones en la Venezuela de Maduro? Complicado, ¿no? Habrá que poner en marcha algún mecanismo internacional y ese escenario es complicado porque, a no ser que sea alguien afín al chavismo, Nicolás Maduro no acepta a nadie en su territorio para vigilar unas elecciones. No vaya a ser que le ocurra lo mismo que pasó en Bolivia, o dicho de otra forma, lo que le pasó a Evo Morales en Bolivia, ¿no? Que permitió la observación, por lo menos, en la OEA, y denunciaron un fraude. Y fraude es lo que se ha venido cometiendo de manera sistemática en Venezuela. Por eso está incrustado el chavismo como está. Pero se le abona el intento, por lo menos de Gustavo Petro, sería un buen oficio, ¿no?

se ha negado a obedecer. Evelyn pretende que en el puerto se debe mantener hasta que haya desembarcado la totalidad de inmigrantes. Eso es lo que apunta la agencia EFE. Recordemos la ONG que gestiona la nave, la alemana SOS Humanity, ha apelado ante el Tribunal de Roma las leyes aprobadas por el gobierno italiano en materia migratoria. Miramos al otro lado del Atlántico. Una convocatoria está programada para el mes de marzo del próximo año en la ciudad de Bogotá y se apoyará con una mesa técnica del Parlamento Andino con el propósito de anticipar las propuestas más viables que puedan ejecutarse para enfrentar el flujo migratorio por la región. Esta información la dio a conocer el director de Migración Colombia, Fernando García, luego de una reunión efectuada el 1 de noviembre en Ciudad de Panamá con sus homólogos de Panamá y Costa Rica. Y continuando con más noticias en materia de migración, a nivel internacional se destaca que el gobierno de Grecia ha elevado a 26 las víctimas mortales en el sufragio de un barco frente a la isla griega de Eubea, ocurrido el pasado martes. Las autoridades del país han podido recuperar los cuerpos de otras 6 personas que iban a bordo de la embarcación siniestrada, mientras 30 personas permanecen desaparecidas, según un comunicado emitido por la Guardia Costera Elena. Las noticias en materia de inmigración en el Café Mañanero. Tiempo para una breve pausa. Ya regresamos con los segmentos. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Estamos escuchando a Luis Mateus. Estará presente en Valencia, atención, el próximo 9 de diciembre. Amantes del vallenato romántico, una cita con este gran artista en la sala Noches de Bohemia. Recuerden, 9 de noviembre, en uno de los puntos más elegantes de la ciudad, Noches de Bohemia. Luis Mateus, sí, llega con todas sus canciones románticas. Vamos a disfrutar al máximo entonces el buen vallenato de Luis Mateus. Es un espectáculo que te presenta Eduard Producciones, el nene de la salsa, y N Producciones, sinónimo de garantía. Y luego vienen más. Yo vivía para darte amor y soñaba con ser tu ilusión. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos a nombre también de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, es un restaurante colombiano, tiene mucho sabor para compartir, empezando con una carta que tiene patacones, luego los platos típicos. Hay delicias, como es el caso de los pan de bonos, las empanadas y jugos de frutas tropicales. Patacón Tostado. Más información sobre la carta y el servicio en la página web patacontostado.es. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero que tiene que ver con la COP27, que se lleva a cabo en Egipto. Ha arrancado este domingo con la promesa de lograr una acción multilateral colectiva pese a las tensiones políticas y emergencias. Así lo ha expresado el presidente de esta cumbre climática, el ministro de Exteriores egipcio, Sameh Shoukry, que ha dado el pistoletazo de salida en este gran encuentro ambiental celebrado desde el año 1995 e impulsado por Naciones Unidas. Es el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Continuamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las falsas elecciones municipales en Nicaragua. Eso sí, con las cuales Daniel Ortega nuevamente mostró su poder absoluto en este país. Y es que de acuerdo con el Observatorio Electoral Independiente Urnas Abiertas, hubo más de 1,000 candidatos falsos en estas municipales. Es decir, se trató de casos de usurpación de identidad a la que recurrieron los partidos para simular ser oposición y así llenar las listas electorales. Y es que Urnas Abiertas recogió 1,158 testimonios de usurpación que provienen de 33 municipios y 7 departamentos, y todo dentro de lo que pudo hacer y dar a conocer. Y en el tema político del día nos preguntamos, cuando ya se sabía que se iban a realizar unas elecciones totalmente falsas en Nicaragua en la parte de municipales, ¿por qué algunos organismos internacionales no se pronunciaron para ponerle freno a estas elecciones? Y también nos preguntamos, con este poder absoluto que está teniendo Daniel Ortega en Nicaragua, ¿podrá algún partido de oposición atreverse a hacer algún intento en contra de este régimen? Tema político del día. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero con un mensaje muy importante para todos los amantes de la rica gastronomía colombiana. Tropicalísimo, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Hoy les espera, como todos los días, excepto los martes por descanso. Sí, desde el mediodía y hasta la medianoche con las ricas ensaladas de frutas, que son la especialidad de la casa. Luego, gastronomía, platos calientes. Ya empezó el frío. Bueno, pues, platos calientes en Tropicalísima. Y además, menú diario. Tropicalísima, el placer de la fruta. Está con nosotros Carlos Angulo, que nos trae precisamente la nota ecológica del día. Carlos, buenos días. Y vamos entonces con la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge. Y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, las casas pasivas están de regreso. Una tendencia que para muchísimas personas que hayan vivido en España en los años 80 les será conocida, ya que son este tipo de casas que recogen la necesidad de encoger la factura de gas y luz con su construcción. El consumo de energía, en este caso de las casas pasivas, conocidas como un concepto relacionado con la construcción de viviendas eficientes. Tratan de fomentar el ahorro energético, reduciendo así el impacto medioambiental del dinero, al igual que hay factores que mejoran el rendimiento y la distribución del mismo hogar, ya que definen los términos de la casa en utilizar el diseño de puentes térmicos, ventanas superiores, ventilación de recuperación de calor, aislamiento de calidad y construcción hermética, que al utilizar una construcción efectiva, se tiene que utilizar menos calefacción y menos aire acondicionado, lo que les permite que sean casas cada vez más centradas en la ecología y que se presentan como una gran opción para el futuro, que sean renovables. Gracias, Carlos, con la nota ecológica en el Café Mañanero. En el ambiente está la cumbre de Egipto, la cumbre climática. Más adelante vamos a dar cuenta de los protagonistas. Es sin duda alguna tema de conversación, pero también es tema de conversación lo que pasa en materia de seguridad en el contexto político en general. Tenemos ya las 8 de la mañana, 49 minutos. Y nos adentramos precisamente en el tema de conversación. Miramos el apartado político hoy en España. En el apartado político de España encontramos diferencias exactamente en Podemos, bueno, en la izquierda en general, el Partido Socialista, distanciado de Podemos, y por otra parte, en el interior de Podemos también diferencias. Reapareció Iglesias, Pablo Iglesias, sin coleta, ¿no? Hace tiempo se le acordó cuando dijo que se apartaba de la política, renunció a la política, pero cada vez es más notoria su presencia en los mítines, o dicho de otra forma, su presencia en el partido Unidas Podemos. Pablo Iglesias, en acción este fin de semana, ha arremetido contra quien él precisamente dejó como sustituta y convencido de que lo haría muy bien. A ver si escuchamos a Pablo Iglesias. Sí, ya lo tenemos ahí. Queremos una izquierda que, bueno, que sí, que republicana en los congresos, como el Partido Socialista, pero que diga que ahora no toca hablar de la monarquía. ¿Cómo que no toca? ¿Cómo que no toca? ¿Cómo que no toca hablar de la monarquía si la monarquía se ha convertido en el significante político de la derecha y de la ultraderecha? ¿Cómo que no toca hablar de la monarquía si se ha convertido en el significante de la corrupción? ¿Cómo que no toca hablar de la monarquía si se ha convertido en el principal tapón a la organización institucional de la diversidad plurinacional de nuestra patria? ¿Cómo que no toca hablar de la monarquía si se ha convertido en el significante que reivindican los jueces golpistas que en la escuela judicial en Barcelona decían ¡viva el rey! ¿Cómo que no toca hablar de la monarquía si los jefes del Partido Popular decían tiene más legitimidad su majestad el rey que los diputados electos de Podemos? Porque saben que el hilo conductor que vincula la dictadura como organización de poder de las élites de este país con el sistema democrático es dejar como jefe del Estado, con sus capacidades de arbitraje y moderación entre los poderes constitucionales que el otro día reivindicaba incluso un periodista progresista, como jefe del Estado. Ese es el vínculo originario de nuestro sistema con el franquismo. Bueno, ahí tenemos, dejamos hasta aquí a Pablo Iglesias, pero en su discurso cero mención, tanto que habla de la dictadura, pero de la dictadura basada en España, ¿no? Cero mención a las dictaduras de América Latina, Nicaragua, Venezuela, y ya no se diga Cuba, ¿no? Y aquí encontramos una incoherencia. ¿Cómo es posible que las dictaduras sean malas en España, que lo fueron, y calla, e incluso hasta las defiende en el caso de América Latina? Se dé un paseo por Nicaragua para que vea cómo están las cosas. Bueno, ahí está Cuba en todo caso. En fin, tema de conversación en el Café Mañanero, pero hay más. Resulta que les decía al principio que Pablo Iglesias dejó la política y dejó de encargada a Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, que es la actual ministra de Trabajo, pues ella ha seguido haciendo la tarea, pero a su manera. Y esto parece que ha inquietado y mucho a Pablo Iglesias. El caso es que se nota bastante dividido o divididas en el partido Podemos, a tal punto que perfectamente le podrían retirar el apoyo. No sabemos si aún están a tiempo de retomar las cosas Pablo Iglesias, pero hay diferencias muy notorias, prácticamente insalvables, entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias. La izquierda en general dividida, el partido dividido. ¿Cuál será el resultado en las elecciones? Por ahí hay un barómetro donde precisamente da cuenta de cómo está el panorama. Se sigue manteniendo

carretera de esta papa viajar. No hay plata pa' comer, ey, pero sí pa' chupa. Característica general, alegría total, invisibilidad nacional e internacional. Autodiscriminación sin razón, racismo inminente, mucha corrupción. Monte Culebra, máquina de guerra, desplazamiento por intereses en la tierra, subienda de pescado, agua por todos lados, se pesa que ni el Discovery ha explotado. Ahí tenemos a Chaquita, una agrupación colombiana, reivindica también sus orígenes y el escenario, el contexto de la sociedad. Chucky Town, la canción se titula ¿De dónde vengo yo? Música afrocaribe o afropacífico. Avanzamos en el Café Mañanero. Está Carlos Angulo. Carlos Angulo a continuación nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, ¿cómo arrancamos la semana? ¿Qué dice el calendario? En este lunes 7 de noviembre tenemos que recordar, hoy es el Día Internacional de la Física Médica. Al igual que como cada año, se conmemora el Día de Visibilidad y Concientización con respecto a la enfermedad del síndrome de Sudeck. Esta es la enfermedad conocida como la distrofia simpática refleja, una enfermedad conocida por el fuerte dolor incapacitante en extremidades o en alguna parte del cuerpo. ¿Qué más pasó un día como hoy, Jorge? Estamos cumpliendo 19 años de cuando el Carnaval de Barranquilla fue concedido por la UNESCO como obra patrimonio oral intangible de la humanidad. Al igual que entre los cumpleaños del día, el portero español David De Gea nació un día como hoy, hace 32 años. Al igual que la cantante neozelandesa Lord está celebrando su cumpleaños número 26 el día de hoy. Gracias, Carlos. ¿Será que va David De Gea al Mundial de Qatar? Unai Simón es el portero que ha tomado, digamos, esa posición. Es el portero preferido de Luis Enrique. Estamos en precisamente a ¿cuántos días? A menos de 20 días para que debute la selección española. La selección juega exactamente el día 23, de manera que ya la nómina definitiva se tiene que presentar ya. Pero recordemos que estamos apenas a 12 días de empezar el Mundial. Sí. Ya estamos a la vuelta de la esquina. Sí. Queda menos, queda menos. Todo el mundo tiene carro. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, siguiendo el hilo de la actualidad. Por otra parte, Adolfo Jiménez del Río nos trae también un adelanto de las noticias del deporte y que estaremos desarrollando en Latino Deportes. ¿Cómo llegan a propósito Cristiano Ronaldo, Leo Messi, las principales figuras del fútbol en las últimas dos décadas a esta cita mundialista? Probablemente sea la despedida de estas dos estrellas. No creo que les quede para un mundial. No creo que les quede para otro mundial. Ya regresamos. Esto es Aires de Navidad. Sí, tenemos ya en el horizonte las fiestas decembrinas. Y atención, porque esto que les voy a anunciar se lo pueden tomar como un regalo. Sí. Abre sus puertas este viernes exactamente en Valencia, Fusión. Abre con lo más importante de la pastelería española y colombiana. Además, platos típicos de Colombia. Será un nuevo concepto de la gastronomía colombiana y también española, abordando también, por supuesto, los sabores tradicionales. Esto suena bien, de manera que estaremos atentos a Fusión, un nuevo restaurante que estará exactamente en la avenida Campanar número 14. Desde el próximo fin de semana, Fusión, tu nuevo restaurante, tu nueva pastelería. Hombre, estamos escuchando una de las salsas tradicionales. Asalto de Navidad, asalto navideño. El gran Willy Colón. Estamos preparando con todo. Atención, los buñuelos. Un punto en Valencia muy reconocido, muy popular. Se trata de Don Arepo, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad ya lo tuvimos. Nos queda ahora un resumen de las noticias más importantes de acuerdo con lo que titulan los principales periódicos de España y América Latina. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. A continuación, un resumen de las noticias más importantes de los periódicos, tanto de España como de América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Atención lo que trae en portada. Los últimos 8 años han sido los más cálidos registrados en la historia. Comienza la Conferencia Mundial del Clima en Egipto. Pero hay más, y es el segundo titular más importante. Tiene que ver con el barómetro de El País, sí. Feijóo mantiene su ventaja pese a la leve mejoría del Partido Socialista. Vox encadena 6 meses a la baja y no bastaría para dar la mayoría absoluta al Partido Popular. De manera que trae hoy el escenario político, lo que se vaticina en el apartado de la política en España. Recordemos que en cuestión de 6 meses tendremos generales. Carlos Angulo, ¿qué dice por su parte el diario El Mundo? El diario El Mundo, por su parte, en la fotografía de portada va a Ayuso, quien ya roza la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid, de acuerdo con los más recientes estudios. Le va bien. En la vivienda, otra de las noticias es el aumento, los altos precios de las residencias y los alquileres expulsan a los estudiantes de las principales ciudades, tanto del centro de Madrid como de Barcelona, se tienen que ir debido a los álgidos precios que han tenido en el último trimestre. Vamos a América Latina, empezamos con el diario El Tiempo de Colombia. Aborda el incierto camino que tiene por delante Venezuela para las elecciones presidenciales. La oposición aún no tiene un candidato claro y todo apunta a que Maduro buscará su tercer periodo. En otros titulares, destaca el misterio detrás del posible homicidio del presunto abusador de Hillary Castro. Estamos hablando de un abuso que se dio en un sistema de transporte muy popular en la ciudad, que se llama Transmilenio. Y hay más titulares. Reforzar las calles con 40.000 nuevos policías, una meta de su director. Meta, casa matriz de Facebook, prevé un despido de muchos de sus empleados. Estamos hablando de un despido masivo. El diario El Mercurio de Chile titula: la presidencia de la Cámara de Diputados se tendrá que definir en una segunda vuelta ante falta de acuerdo en la votación. Los bloques políticos han levantado a los candidatos y las negociaciones de último momento para lograr un consenso que no se pudo lograr, por lo que se tendrá que ir a una nueva elección. Seguimos rebasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Llegamos también hasta la prensa de Ecuador. El diario El Expreso titula: la crisis de violencia aterriza en pleno que se frota las manos. Y hay más titulares. Aucas sostiene el sueño del título, y hablamos ya de la Liga Ecuatoriana de Fútbol. El diario El Comercio de Perú, en medio de la incertidumbre, el diario El Comercio realiza un informe en el que establece que el gobierno del presidente Pedro Castillo ha protagonizado un escándalo cada 3 días durante los últimos 2 meses debido a la noticia de los ex asesores del presidente, que en ese momento se encuentran en prisión, anunciándose así que el próximo 12 de diciembre será la audiencia preventiva para el principal de ellos, Alejandro Toledo. El Correo del Sur de Bolivia: Chuquisaca no se sumará al paro cívico nacional y el transporte suspende el inicio de sus medidas. El Nacional de Venezuela: un estudio de las Naciones Unidas presenta que se contabilizaron 400 trochas entre la frontera de Colombia y Venezuela como pasos ilegales. Entre otra de las noticias, las presidenciales del 2024, hay ambiente de campaña sin que se conozca la fecha ni los candidatos claros por parte de la oposición. El Diario Libre de la República Dominicana: diluvio en la capital hace evidente la falta de un radar meteorológico público. En la prensa de Nicaragua se presentan así: el juicio contra los señalados de matar a hermanitas en la ciudad de Belén inicia esta semana sin ningún tipo de pruebas, aumentando así el número de presos políticos que ya superan los 70 días sin recibir visitas. Seguimos con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae un adelanto de las noticias más importantes en el ámbito del deporte. Comenzamos con la Liga Española, porque anoche vimos, cerrando la jornada dominical de la jornada 13, tremendo partidazo en el derbi sevillano entre el Betis y el Sevilla. Empate 1-1, pero tres expulsiones, mucha ansiedad, mucho entusiasmo y mucha agresividad. Hubo absolutamente de todo en este partido. Y para hoy cerrará la jornada el Rayo Vallecano, que con Radamel Falcao, que recibe al Real Madrid sin Karim Benzema. Continuamos con el Master 1000 de París, porque ha nacido una nueva estrella del tenis mundial y se llama Holger Rune, el danés de solo 19 años y que se ha coronado campeón de este Master ante Novak Djokovic. Y Augusto Fernández, que ha sido campeón en Moto2 en Cheste. Y es que el español de 25 años ha pasado las duras y las maduras para llegar a esta victoria. Y también en Cheste se ha coronado campeón del mundo el italiano Francesco Bagnania en GEP. Y en el ranking de jugadores más caros del mundo encabeza Kylian Mbappé. Y no están ni Leo Messi ni Cristiano Ronaldo. Y tenemos también a las lesiones, porque entre esos están Kylian Mbappé, que ya ha saltado todas las alarmas a 2 semanas de iniciarse el Mundial de Qatar. Y también estará por fuera el portero de Canadá, el portero estrella de este equipo. Y Carlos Alcaraz, que está lesionado y no podrá estar en el Master, Final Master de este fin de año. También quedará por fuera de la final de la Copa Davis. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Continuamos con el Café Mañanero. Bueno, poniéndole sabor, nos queda todavía entonces las tendencias en las redes sociales. Viene por aquí también Natalia, que nos va a traer una segunda mirada también a lo que está pasando en la cumbre del clima. Es sin duda alguna el tema más importante del día. 107.9. Yo no tengo para darte ni peso. ¿Dónde suenan todos tus éxitos? Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Nos queda mucho café todavía para compartir y vamos con el tema del día, sin duda alguna, la cumbre climática en Egipto, donde tenemos la ausencia de algunos personajes que últimamente se han puesto la capa del medio ambiente, la protección, la defensa del medio ambiente. Natalia Zuluaga, buenos días. Buenos días, Jorge. Tenemos a Greta Thunberg, sí, activista del cambio climático, y dice, da las razones por las cuales no asistirá este año a la cumbre del clima en la ciudad de Egipto. Recordemos en que Egipto. Sí, el año pasado ella declaró no más bla bla bla, no más explotación de la naturaleza, las personas y el planeta. En este año ella también declaró que otra razón por la cual no asistirá a esta cumbre es porque de hecho el país donde es va a estar esta cumbre, va a ser celebrada esta cumbre. ¿Dónde se está celebrando? Donde se está celebrando en Egipto. Viola muchos derechos humanos básicos. Vale. Sí, ahí están entonces las razones por las que Greta no estará entonces en la cumbre climática de Egipto, que comenzó este domingo y que se va a extender a lo largo de esta semana. Busca compromisos importantes con relación al cambio climático. Gracias, Natalia. Y nosotros que continuamos en el Carlanguro, vamos preparando también por aquí a ver qué dicen las redes sociales. ¿De qué se está hablando en las redes sociales? ¿Qué dicen las redes sociales? Las tendencias. Carlos Angulo. Lo más comentado por los usuarios a esta hora empezando el día son las críticas de miles de usuarios con respecto a la más reciente huelga de Renfe. Se estiman retrasos de más de una hora y media, al igual que cientos de personas varadas debido a las nuevas exigencias de Renfe, en el que están solicitando subidas de sueldo, al igual que mayores capacidades para el servicio ferroviario, ya que estiman que lo que se encuentra no es ni siquiera lo esencial para poder brindar un buen servicio. El nombre de Black Panther forma parte de lo más comentado luego de que este próximo viernes, 11 de noviembre, llega a los cines de todo el mundo Wakanda Forever, la secuela de la cinta del superhéroe de Marvel de estudios, que llegará esta próxima semana, convirtiéndose así en uno de los estrenos más importantes del estudio para terminar el año. Los usuarios también recuerdan el cumpleaños de la cantante Lorde, el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 26, al igual que en el fútbol, el Manchester United está siendo comentado debido al poco desempeño que presentó frente al Aston Villa, presentando también varias preocupaciones con respecto a sus jugadores, que ya faltan menos de 2 semanas para que inicie el Mundial de Qatar. Gracias, Carlos. Y ahora un respiro musical. ¿Cómo se lo explico al corazón que había en Víctor Manuel, el sonero de la juventud? La salsa que suena aquí en Latinos FM y en particular en el Café Mañanero. Nos estamos preparando para este viernes inauguración de restaurante y pastelería Fusión en la avenida Campanar 14. Con lo más exquisito de la panadería y la pastelería de España y Colombia. Los sabores tradicionales en una nueva presentación. A partir de este viernes entonces, en la avenida Campanar 14, cerca al antiguo hospital La Fe. Con muchísimo sabor, Fusión.